ayer en la mañana, a las 8 de la mañana, se vino a presentar al Tribunal Militar que está allí en la avenida, la prolongación de la avenida Aragua en Maracay, y bueno, firmó su libro y cuando fue a salir, lo retuvo la misma comisión que fue a allanarle su morada hace 3 días en la noche. Los argumentos que alegan, lo dijo ayer el flamante ministro de Relaciones Interiores, que por no cumplir con el régimen de presentación y por estar conspirando contra el gobierno. Si Raúl Baduel está conspirando contra el gobierno, yo creo que la mayoría de los venezolanos estamos conspirando, porque cuando vamos a hacer cola para comprar, a ver si conseguimos o arroz, o harina pan, o azúcar, o café, o estamos hablando mal del gobierno porque nos mata un familiar, o nos saquean una casa, o nos saquean una finca, o nos secuestran un amigo, un familiar. Entonces el país está conspirando.